salió todo. El punto de encuentro en esta realidad es lo que califico como un buen momento. Reventamos de odio que no es lamento. Es lo que siento al vivir en este mundo de la usura, que es la más pura. Desafiemos la tortura. Y ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. Atado por tres, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños. Sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestras propias manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Jeje. Otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Madura. Te lo explico. Pusimos barajas en la mesa. Propiciamos la destrucción completa y un mundo palpitante de bellezas. La realidad participo. Fiebre, intenso y descontrolado calor que nos mueve. Fiebre, fuegos de resistencia que nuestros cuerpos producen. Fiebre, pasión que nos arde, nos hace temblar, delirar. Fiebre, porque la realidad nos enferma y vivimos una fiebre ingobernable. Bienvenidas a un nuevo ataque de fiebre ingobernable. 104.5 Radio Bronca. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Muy buenas tardes, estamos en Radio Bronca 104.5 del FM y hoy es miércoles 7 de marzo y este es un nuevo ataque de fiebre ingobernable. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A todas, a todos. Decíamos que hoy es 7 de marzo y es importante porque mañana es 8 de marzo, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poco de por qué esto tiene importancia para nosotras. Antes os voy a contar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del negocio de la basura, del negocio en la gestión de residuos, y nos vamos a centrar en el cartón. Si seguís un poco los ataques de fiebre ingobernable, sabréis que en anteriores programas hemos estado ya indagando un poco este tema de la basura, los residuos. Hablamos de los residuos electrónicos también. Hablamos de del conflicto con las basuras en Nápoles, ¿no? También con todo el negocio y ese negocio que generaba también los vertederos, las incineradoras y cómo afectaba también a sus pobladores, ¿no? Hoy hablaremos un poco del reciclaje de cartón en Barcelona, de qué negocio hay detrás de eso y de cómo hay gente que lo ha tomado como una forma de empleo y se ven perseguidos por el ayuntamiento, por la Guardia Urbana, así como en otras ciudades también del Estado español, se ven perseguidos por la policía. Pero empezamos con que es 7 de marzo. Así es, estamos en este 7 de marzo en la ciudad de Barcelona y mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha histórica de la cual no podemos olvidar ni mirar hacia el costado, porque hace muchos, muchos años ya, un 8 de marzo, muchas mujeres murieron incendiadas en una fábrica, trabajadoras que estaban en una lucha concreta por el tema laboral, estaban en un conflicto y hoy día siguen los conflictos en torno a la... a las cuestiones de género, en torno al sistema patriarcal que vivimos en esta sociedad, y por eso traer esa fecha histórica a hoy día para también seguir luchando, seguir reivindicando, seguir peleando, estando en la calle, y por eso concretamente queríamos invitar para día de hoy, 7 de marzo, a las 20:30 horas, a una manifestación nocturna que se convoca en el Parque de las Tres Chimeneas, en el Metro Paralel. Y esta mani forma parte también de unas jornadas que se llevan a cabo en toda esta semana, que son jornadas de acción feministas, llamadas Se va a armar la gorda, y bueno, que se arme. Pues sí, para invitaros a esta manifestación, en la que tenéis tiempo todavía para alistaros, porque son las 4 de la tarde y hasta las 8 y medio tenéis tiempo para ir hasta allá. Es una manifestación de mujeres lesbianas y trans. Es una invitación a retomar la calle, a retomar ese espacio que se nos ha negado tantas veces. Y os vamos a poner un pedacito, que es el comunicado que se leyó el año pasado. Hay un vídeo en la red que es de la gente de Ocupem las Zonas, que es de la manifestación del año pasado. Yo no pude ir y a mí me emocionó, por ejemplo, ver este vídeo, ¿no? Y os vamos a poner el comunicado del año pasado, que es el final de este vídeo de Ocupem las Zonas. Dones, lesbianes i trans, totes hem estat educades en la por. Ens han ensenyat a ser a casa quan es fa fosc, a demanar que ens acompanyin a casa, a triar molt bé per quins carrers passar, a mirar enrere, a alentir el pas a cada cantonada, a tancar la porta de casa d'una revolada. Ens han ficat al cos la submissió, la coneixença física de saber-nos mereixedores d'algun càstig pel sol fet d'existir fora del control masculí. Ens ensenyen que la nit és dels homes, que exercir violència contra les dones és un dret i un deure de la masculinitat correcta, que els carrers són dels homes, que ells són els guardians de les fronteres dels gèneres, de la feminitat subordinable, disponible, satisfactora del desig masculí. L'imaginari patriarcal ens diu que qualsevol dona que surt a la nit mereix rebre violència i n'és responsable, que les lesbianes mereixem violacions per a corregir-nos, que les trans som els bufons de la nit, que el poder, l'autonomia i la diversió nocturna són terreny exclusiu dels homes. El patriarcat és un estat de dominació mental i corporal que intenta mantenir-nos submises a qualsevol preu. Però nosaltres, feministes, bulleres, traboles, diem prou a la violència, diem prou a la por, diem prou a les nits tancades a casa, prou a la manca de llibertat de moviment. Estem fartes de sentir-nos dir que anem soles, encara que siguem un grup de 50 ties, fartes de sentir-nos vulnerables, fartes de pensar-nos com agredibles, fartes de la violència masclista, de l'heterosexualitat obligatòria, de les fronteres de gènere. Dones, bulleres i trans, sortim al carrer, ens aliem amb la nit, combatem la violència amb la nostra sola existència. Denunciem l'imaginari de la por, l'amenaça permanent de l'agressió, de la violació. Les dones, les lesbianes, les trans, sabem agredir, sabem atacar, ens sabem defensar. No volem protecció, ni nòvios, ni pares, ni marits, ni policia, ni presons. Els carrers només són segurs quan són plens de dones, lesbianes i trans. Contra la violència masclista, autodefensa feminista. Fem de la ràbia un argument, de la ràbia, insubmissió. Creem potència col·lectiva, contestació, autonomia feminista. Envaïm els carrers, disfrutem de la nit, riem, ballem, cantem, lluitem des dels carrers, des dels bars, des de les cases, des dels centres socials, desafiem els mandats de la por. Ni víctimes, ni submisses, ni protegides. Lesbianes, bulleres, traboles, putes, rabioses, feministes, radicals. Recuperem la nit, recuperem el carrer. Trenquem col·lectivament les fronteres de la por. Fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit és nostra. Parc de les Tres Xemeneies, 8:30 de la tarda. Barcelona, 8 de març. No demanem... demanen permís per ocupar la ciutat. Sortim al carrer, combatem la soledat. Acció feminista, els lavabos i els bars. Ei, Barcelona 8 de març. Rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat. Bueno, pues aquí queda esta invitación a las 8:30. Recordar que es el 7 de marzo, si estáis escuchando repeticiones, ni caso. Bueno, pues para el próximo año será. Y queríamos acabar con esta pequeña introducción, ¿no?, que hablábamos, haciendo referencia a que, como ya muchas y muchos sabréis, Gallardón ha propuesto una reforma de la ley del aborto, que ya de por sí no, bueno, ya era incompleta, ahora todavía lo va a ser más. Simplemente lo vamos a comentar muy por encima, ¿no? Pero algunos de los grandes partes de la reforma vienen a ser, por ejemplo, que las menores de edad van a tener que volver a pedir permiso a sus padres para poder abortar, o bueno, hay varios puntos y queremos recordar, frente, ¿no?, a esto, estar atentas a nuevas convocatorias. Como ya hemos dicho en algún otro programa, todos los 25 de mes los antiabortistas se juntan a, bueno, a decir sus plegarias, y como queremos un aborto libre, estar atenta a estos 25 para plantar cara frente a ellos y ellas también. Sí, y bueno, que no queremos que nadie decida sobre nuestros cuerpos, que lo hemos dicho desde hace muchos años, ¿no?, y que parece a veces que vamos como para atrás, pero bueno, vamos a poner la canción de una compañera de la radio que hizo sobre este tema. Y ya entraremos con el negocio de las basuras. Se llama Yo Decido. Para no abortar, aborto. cobarde es la iglesia que ilumina, ¡esa que arde! Estáis escuchando Fiebre Ingobernable en Radio Bronca 104.5, como sabéis, Radio Libre de Barcelona. Hoy decíamos que en Fiebre Ingobernable vamos a hablar del negocio y de la gestión de los residuos. Bueno, igual es un tema que nos queda un poco grande, un poco amplio, ¿no? De hecho, nos dimos cuenta desde que empezamos un poco a indagar sobre este tema. Os vamos a contar un poco, a modo de introducción, por qué decidimos hacer este programa, ¿no? Un día, caminando por el centro de Barcelona, vimos a un camión viejo y al lado estaba un camión de la ABC Neta, que sabéis que es el servicio municipal de recogidas de aquí de Barcelona, y dos guardias urbanos con los brazos cruzados vigilando, ¿no? Vigilando, supervisando ese momento en el que estaban pasando todos los cartones del viejo camión al camión de la ABC Neta. Resulta que este señor que estaba reciclando estos cartones, estaba recolectando esos cartones, lo hacía de una forma autónoma, dentro de lo que se llama la economía sumergida, dentro de lo que llaman de alguna forma desde las instituciones la economía sumergida. Y es ilegal. Es ilegal porque, como todo el mundo que se dedica a recolectar algún tipo de residuos sabe, lo que hay dentro de los containers es propiedad del ayuntamiento, es propiedad privada. Entonces nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué alguien es perseguido por recoger basuras que se supone que es algo que la sociedad rechaza, que ya no quiere, ¿no? ¿Qué pasa ahí, ¿no? ¿Y qué pasa para que, como nos contó este mismo señor, nos contó que le ponían una multa y que no era la primera vez, y a partir de ahí empezamos un poco a indagar sobre este tema, descubrimos que era bastante común, que en realidad es un tema que ya mucha gente había comentado, había hablado, pero igual para nosotros hasta ese momento había sido invisible. Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí cotidianamente, pero para nosotras había sido invisible hasta ese momento. Y en el momento en que lo vimos empezamos a verlo por toda la ciudad, ¿no? Y realmente es como esas rupturas, ¿no? De ese modelo Barcelona que surgen de vez en cuando y te hacen ver un poco, bueno, que arrojan un poco de luz a lo que es la realidad de esta ciudad. Y bueno, en el programa, pues a partir de este hecho concreto, pues ya eso, entramos un poco más en el trapo, vimos las diferencias que había entre lo ilegal, lo alegal o lo pseudo-legal con el tema de las basuras, un poco los intríngulis, nos interesamos por las empresas que gestionan la recogida en Barcelona. También tuvimos una conversación con un reciclador que vamos a presentar esta entrevista a lo largo del programa, y es en base también a esta conversación donde descubrimos nuevos información y también apoyando en reflexiones que vamos a desarrollar aquí. Sí, en cierta forma seguimos un poco el ciclo de la basura en sus varias formas, ya a nivel legal y oficial, que es meter las cosas en su contenedor correcto, y la otra que es qué pasa con esos otros residuos que quizá no van ahí, o gente que los coge del container, o gente que los pide en las tiendas para luego venderlo. En fin, hablaremos un poco de todo esto y a ver si llevamos algo de luz. Y de hecho, estas reflexiones que vamos a presentar hoy en este ataque de Fiebre Ingobernable, si habláis con cualquiera de los recicladores que os podéis topar en la calle, os vais a dar cuenta que ellos ya las tienen muy maduras, ¿no? Uh-huh. O sea, ya han reflexionado sobre por qué es un negocio, sobre quién mueve un poco esto, aunque hay partes que puedan desconocer, como nosotros desconocemos todavía mucho de cómo se mueve esto, ¿no? Pero la sorpresa también era cómo hasta este momento había sido invisible para nosotros, y cómo es algo que está latente ahí y que ya hay gente, ¿no? Que lo ha pensado precisamente porque lo está viviendo. Y bueno, y para arrancar un poco queríamos remitirnos un poco a ese discurso del reciclaje, que lo poníamos un poco como el origen, ¿no? Porque bueno, los que sois de aquí, es crecido en Cataluña, sí, sabréis que os han machacado en la escuela con el reciclaje, pero vamos, ¿no? Hasta... A mí no, porque como soy más viejo, bueno, pues los había menos de esto. No, pero sí que es verdad que es un tema que... Jovencitas. Por ejemplo, en Alemania, todo este tema... Cuando yo era muy chaval y iba hacia ahí, ya existía siempre, o sea, desde que tenía uso de razón existía el tema de los contenedores separados y tal. Y aquí, pues, poco a poco, no sé exactamente acotar unos años, pero está clarísimo que el discurso oficial de sobre nuestras basuras, sobre la responsabilidad que tenemos sobre la basura que generamos, etcétera, cada vez más a nivel oficial, medios de comunicación, ruedas de prensa, spots publicitarios y tal, como que de alguna forma aquellas personas que no participan en este supuesto acto beneficioso para el planeta o que no se preocupan por él son como gente un poco que deberían tenerlo más en cuenta y no lo tienen, te hacen sentir un poco... Como que tiene que ver un poco con esa ética del buen ciudadano, ¿no? Como quedarse con la conciencia tranquila de que cuando, o sea, separo la basura en casa y luego la dejo en el contenedor, o sea, actúo bien, pero quizá no me cuestiono de dónde viene esa basura y hacia dónde va luego. Es como una manera de estar en paz consigo mismo. Sí, y a partir de esto, o sea, surgen muchas muchas cosas derivadas de este tipo de pensamiento, el tema del consumo. Antes, entre nosotros estamos hablando y había un empresario del reciclaje que está preocupado, y, o sea, que estaba muy preocupado por la crisis, porque dice, claro, si la gente consume menos, nosotros reciclamos menos, ¿no? Y ahí también van un poco los tiros, ¿no? O sea, del reciclaje como una forma de beneficio empresarial y con sus propios intereses, claro, si menos reciclaje, menos consumo, igual menos reciclaje, menos beneficios, pues también entra un nuevo actor en este círculo de la basura y de la reutilización, el reciclaje y tal, que vamos a hablar de ello también. Claro, de hecho esto venía por una noticia que encontramos de casualidad así buscando, que data del 2009, ¿no? Ya cuando se hablaba de los principios de la crisis. Y dice, sin consumo no hay reciclaje, decía el titular, ¿no? Entonces decía que tras una década de fuerte crecimiento, la recuperación de los residuos sufre su primera crisis con la desaceleración económica. Y lo que venía a decir un poco es que los residuos son un termómetro también de salud económica, ¿no? Es decir, buena economía, mucha basura. Bueno, esa es un poco la parte del capitalismo, ¿no? Donde... Es que es consumo. Al final, todo cuando hablan de la crisis y tal, lo que se habla es de generar empleo para relanzar el consumo. Entonces, claro, estamos hablando de capitalismo basado en producir y en vender cosas, pues claro, el consumo es lo máximo. No entraremos aquí en si esta gente se cuestiona otro tipo de otra forma de ver el mundo, que nosotros la podemos tener, pero ellos obviamente no, y que baje el consumo es algo horroroso. Y muchas veces tenemos en el primer mundo la mentalidad es un poco de consumir, usar, tirar, etcétera, etcétera, ¿no? Puede, en otros sitios del mundo puede que la cosa sea diferente por necesidad, aunque también les bombardean y con el rollo, con lo importante que es consumir para adquirir un estatus social, etcétera, etcétera, ¿no? Como vamos a ver, los residuos en general pues generan unos beneficios enormes, ¿no? El programa pasado estuvimos hablando del tema de Nápoles, de todo el desastre que ocurre alrededor de Nápoles relacionado con la basura y con el negocio de la basura, básicamente. Y también, ¿qué pasa, no? Con este discurso del reciclaje se nos intenta hacer ver que nuestra basura, la porquería que nosotros desechamos, y también sobre todo mucho más las empresas y más chunga todavía, pero bueno, de alguna forma te hacen ver que esa basura, que por definición es algo sucio, algo que no queremos ya en casa, claro, algo que no queremos, algo que molesta, se te hace ver como que eso puede cambiar, ¿no? Que tu basura casi puede llegar a convertirse en algo verde, en algo limpio, y no se atreven a decirlo, pero quizá un día nos digan que la basura puede oler bien, ¿no? También relacionado con esto, es curioso ver cómo grandes multinacionales relacionadas con, sobre todo, con la sección de energía, de petróleo, gas, etcétera, son, si veis la tele por algún desafortunado accidente muy habitualmente, pues veréis que los espacios dedicados al medio ambiente, al tiempo, al planeta, muchas veces son patrocinados por estas grandes empresas, ¿no? Podemos hablar de Repsol, Gas Natural, que son las que ahora me vienen a la cabeza, que te pintan, o sea, toda la energía, el consumo y de alguna forma todo la rueda esta del capitalismo como algo que puede ser bueno incluso para la naturaleza. Bueno, y queríamos introducir un poco esto, ¿no? Porque es como la base, ¿no? De donde van a salir todas las argumentaciones posteriores también cuando se cimienta un poco este negocio. Vamos a contar también un poco cómo nos situamos en Barcelona, ¿no? Que es la ciudad donde nosotros vivimos, ¿no? Donde nos estáis escuchando si nos escucháis en directo y en el FM. Bueno, en directo no, podríais estar en otro lado porque podéis escucharnos a través de la página web, por cierto, radiobronca.info. Bueno, nos vamos a situar en Barcelona y lo que vamos a intentar contaros es un poco esta ciudad en la que vivimos, qué tipo de modelo es, ¿no? Qué tipo de ciudad se nos vende, que es qué imagen se proyecta también, ¿no? De esta ciudad. Entonces, bueno, voy a poneros un poquito de musiquita y vais a escuchar un poquito de dos pedacitos de un discurso de nuestro querido alcalde Xavier Trias. Si la seguretat i el civisme són una aposta important, també ho ha estat el pla de xoc de la neteja, que ha millorat l'estat dels nostres carrers i places. Unes prioritats clares que configuren una ciutat més atractiva, més neta, més agradable per ser viscuda. S'ha davant dels accidents. Barcelona és un referent mundial en urbanisme, en arquitectura i en disseny de qualitat. És el moment de fer un pas més enllà i ens hem de proposar liderar la nova era de l'urbanisme intel·ligent al servei de barris productius d'escala humana. Aquest lideratge el volem confirmar amb la signatura d'aquí a pocs dies d'un seguit de convenis importants amb empreses multinacionals que volen establir les seves línies de negoci sobre Smart City en la nostra ciutat. Som atractius, la gent vol fer aquesta aposta a la ciutat de Barcelona. Bueno, Barcelona, ciudad atractiva, ciudad modelo, ciudad limpia, bonita, agradable, etcétera, ¿no? Vamos a leer un pequeño fragmento que habla exactamente de esto. Dice, en este caso, el espacio público pasa a concebirse como la realización de un valor ideológico, lugar en que se materializan diversas categorías abstractas como democracia, ciudadanía, convivencia, civismo, consenso y otras supersticiones políticas contemporáneas. Proscenio en que se desearía ver deslizarse una ordenada masa de seres iguales, libres e iguales, guapos, limpios y felices. Seres inmaculados que emplean ese espacio para ir y venir de trabajar o de consumir y que, en sus ratos libres, pasean despreocupados por un paraíso de cortesía, como si fueran figurantes de un colosal spot publicitario. Por descontado que en ese territorio cualquier presencia indeseable es rápidamente exorcizada y corresponde expulsar o castigar a cualquier ser humano que no sea capaz de mostrar modales de clase media. Barcelona es un ejemplo de cómo, a la que te descuidas, ese sueño de un espacio urbano desconflictivizado por el que pulula un ejército de voluntarios ávidos por colaborar, se derrumba en cuanto aparecen los signos externos de una sociedad cuya materia prima es la desigualdad y el fracaso. Y es porque lo real no se resigna a permanecer secuestrado por lo que ese espacio público no puede ser lo que proclaman que es o deberían ser las campañas publicitarias oficiales. Un cordial ballet de ciclistas sonrientes, recogedores de caquitas de perro y pulcros paseantes incapaces de tirar una colilla al suelo. ¿Quiénes son los responsables de que se frustre esa expectativa de ejemplaridad que debe presidir la vida pública en la ciudad? Parece que esas bolsas crecientes de ingobernabilidad se nutren de lo que se mencionaba como las nuevas clases peligrosas, entre comillas, aunque el nuevo higienismo social, como el del siglo XIX, clama por ver neutralizadas, expulsadas o sometidas a toda costa los jóvenes, los drogadictos, las prostitutas, los mendigos, los inmigrantes sin alojamiento, lo que en la práctica es la reestructuración en Barcelona de la antigua ley de vagos y maleantes, resulta de la lucidez con que el ayuntamiento ha entendido cuál es la regla de oro que debe orientar sus políticas en materia urbana. Total servilismo ante los poderosos, los promotores inmobiliarios, la banca, las empresas multinacionales. Severidad máxima con los sectores más frágiles e inconvenientes de la sociedad. La ciudad mentirosa, fraude y miseria del modelo Barcelona. Manuel Delgado. Bueno, pues esto que escuchábamos, un poco a Trías diciéndonos que la ciudad tenía que ser más atractiva, ¿no? Un poco con esa imagen de... con esa cosa de la imagen, ¿no? De ese modelo de Barcelona que él decía que es reconocido internacionalmente y que la gente quiere venir a hacer inversiones aquí, ¿no? Como con mucho orgullo y como diciendo, yo no puedo hacer nada, la gente quiere venir aquí a hacer inversiones y tenemos, que es una prioridad, esos contactos con las multinacionales que él mencionaba, ¿no? Y bueno, es un poco el... O sea, es exactamente eso, es un modelo, ¿no? O sea, la preocupación de la ciudad limpia, higiénica, etcétera, etcétera, lo dice, ¿no? Al final es que, claro, como el resto del mundo parece que está pendiente de si nosotros nos tiramos un pedo o no, vamos a afianzar esa posición que se supone que tenemos con la realidad, ¿no? Para eso, inversiones extranjeras, empresas que quieren venir, diseño, etcétera. Es un poco el modelo que ha seguido Barcelona en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Que parece que es el ombligo del mundo y que todo el mundo está pendiente de lo que hace. En realidad yo creo que todos los que nos estáis escuchando desde Barcelona entenderéis muy bien de qué hablamos cuando recién la semana pasada vivimos... ¿La semana pasada? Sí, el Congreso Mundial de los Móviles, en el que todo esto, hubo un boom mediático, ¿no? Con estos mensajes, ¿no? Y aparte, no vamos a quedar mal ante la prensa internacional, ante los extranjeros, etcétera, etcétera. Me parece interesante que en este texto, en este extracto que leíamos de La ciudad mentirosa, habla de cómo, de alguna forma, la ordenanza cívica y todo este modelo es una restitución de la antigua ley de vagos y maleantes, ¿no? Y de hecho, cuando investigamos un poquito de dónde viene esta cuestión de la persecución a esta gente que recolecta cartón, por qué se les multaba, ¿no? Resulta que, bueno, a finales de julio del año pasado, del año 2011, se aplicó una nueva ley, que es la Ley de Residuos y de Suelos Contaminantes. Y yo al principio pensé que se trataba de que iba un poco por ahí los tiros, ¿no? De que por eso, a partir como de septiembre, que es lo que dice la gente que se dedica a ello, se intensificó esta criminalización y esta persecución. Pero resulta que aquí en Barcelona no se ha aplicado todavía esa parte, ¿no?, de la ley. Lo que nos encontramos es que las multas se están poniendo por una ordenanza municipal, que es la Ordenanza sobre el Uso de las Vías Públicas y los Espacios Públicos de Barcelona, que es una ordenanza que data de 1998-1999 y que es previa a la Ordenanza del Civismo que despertó tanta polémica en el 2005. Ya en esta ordenanza se decía eso, que no se puede escupir y, bueno, un montón de cosas más. Y al revisar un poco la ley llama la atención, ¿no?, como dice hay un preámbulo, ¿no?, que si intentáis leer leyes os daréis cuenta que es lo único que se entiende de las leyes. Bueno, la ordenanza cívica se entiende un poco más. Pero bueno, hay un preámbulo en el que se dice que hay que regular ese espacio público porque, claro, toda la gente quiere hacer cosas ahí, entonces hay que regularlo. Y habla mucho de la tensión entre lo privado y lo público, ¿no? O sea, entre el uso... Pero básicamente... El uso correcto del espacio público, ¿no? Sí, pero eso, cuando habla de esas tensiones entre lo privado y lo público, a mí me recuerda más entre lo privado viene a ser lo que es de uno, o sea, de una persona, y lo público lo de muchas, pero de alguna forma se acaba entendiendo que también... una actividad pública puede ser, yo qué sé, una terraza o un bar. Bueno, yo qué sé, para que nos entendamos, ¿no? O sea, también hay una cosa ahí entre el uso popular de siempre y el sector privado, ¿no? De alguna forma. Y llama la atención en esta ordenanza que dice que hay que ser tolerante con todos esos aspectos, porque claro, la ciudad, no sé cuántos, bueno, todo el rollo que sabéis ya de Barcelona, pero dice, pero excepto con una cosa, con la limpieza. Con la limpieza hay que ser implacable, ¿no? Y un poco en la línea, ¿no?, de lo que hablaba el extracto este que leíamos del libro de La ciudad mentirosa, de ese higienismo heredado del siglo XIX, de toda esa idea de la ciudad limpia y de la limpieza como control, ¿no? Uh-huh. Como de que la suciedad no es solamente una cosa sucia que huela mal o que manche o tal, sino que es una cosa fuera de su lugar, ¿no? Y de alguna forma... Sí. Y que sirve como un poco de indicador entre quién es el tipo de ciudadano que deseable y respetable, que es el limpio, higiénico y tal, y es una forma también muy fácil de detectar a aquella gente que está alrededor de esto, ¿no? Que está como en los márgenes de esto y que... con el tema de, por ejemplo, los recicladores, queda claro que es otra parte de la sociedad que incomoda y que, bueno, que hay, de cierta manera, controlar para que se ajuste a la ciudad, esta modelo que queremos, ¿no? Claro, esos camiones viejos en el centro de la ciudad. Eso es otra cosa que me había quedado colgada un poco, que Barcelona tampoco es que esté preocupada solo en cuanto a los magnates que vienen aquí con sus firas y sus proyectos, sino de cara al turismo, cómo también esta ciudad se vende, se promueve, se expone frente a esa cantidad de turismo que recibe, y por qué también en el centro de Barcelona la recogida de basura es más abundante que cualquier otro barrio periférico, de por qué no se quieren esos camiones ahí y va más el ataque frontal entre la policía y los recicladores. Entonces, como que son muchas cosas que van atadas unas a las otras, y sin duda que hablamos de una higiene, de una limpieza de la ciudad, que no solo tiene que ver en cuanto a la colilla de cigarro o el chicle que dejo, sino entre esa gente que... Queda mal que el turista venga y te vea a ti en las Ramblas si tengo el permiso para hacer de estatua guay, pero si no lo tengo, pues no. Un ejemplo de eso que decimos de suciedad fuera de orden, o sea, fuera de lugar, ¿no? De por qué lo sucio... por ejemplo, hay una autora que habla un poco de esto, ¿no? Y ella dice, por ejemplo, un plato de comida no es sucio, pero si está encima de la cama sí es sucio, ¿no? Es una cosa fuera de lugar. Y aplicándolo un poco a Barcelona, podríamos decir una trabajadora sexual... no está mal en un club de l'Eixample, pero sí está mal en una calle del Raval, ¿no? Entonces está fuera de lugar, eso no puede ser ni en una carretera, ni en la rotonda de Glorias. Entonces, bueno, esta ordenanza viene a regular todos estos aspectos, ¿no? Un poco con esos criterios, ¿no? De las cosas fuera de lugar también, ¿no? Y, por ejemplo, también tampoco se puede dormir en la calle, ¿no? Muchas veces. Dice... Hay una parte que dice que no se puede permanecer en la vía pública sin observar las condiciones mínimas de limpieza e higiene personal. Eso, ¿qué criterios? ¿Cuáles son? ¿Quién dice que estás limpio, que no estás limpio? ¿Qué? Yo qué sé. ¿Y qué pasa si no? Si alguien se ha meado encima, si está en la calle. Bueno, yo qué sé. Pues no se puede. No se puede. Según esta ordenanza, no se puede. Y bueno, allí hay un artículo 8 que dice... Dentro del artículo 63 hay un punto que dice... escoger y seleccionar los residuos depositados en la vía pública, incluidos los que se encuentran dentro de los contenedores. Este es el delito al que están cometiendo, digamos, las personas que reciclan cartones y que cogen el cartón del container, porque como vamos a ver ahora, hay mucha gente que no coge el cartón del container, que se dedica a recolectar el cartón. Porque si alguien nos está escuchando, pediremos perdón de la gente que recolecta cartón. Sí hay que hacer una distinción clara, porque hay mucha gente que se quiere mantener al margen precisamente porque no quiere sufrir esas persecuciones de la policía y porque lo entiende como un trabajo que tiene que ver con las relaciones que esta persona crea con comerciantes, etcétera, y no... Pero bueno, pero nosotros sí queríamos un poco hacer hincapié en esto, porque de ahí viene un poco como todo el cuestionamiento al oficio también, ¿no?, de recolector. Entonces, bueno, no se pueden escoger y seleccionar residuos depositados en la vía pública, ¿no? Y entonces se impone una sanción para esto. Y bueno, si de alguna forma con la ley de residuos y suelos contaminantes lo que se regula es algo que aquí no ha llegado todavía, pero es que los recolectores de residuos deberían ser autónomos, cosa que si alguien observa un poco, o sea, no se puede, no da la cosa pa eso. Con esta ordenanza lo que vemos que se regula es una cosa más de orden simbólico y de control social, ¿no? Bueno, también, sí. Eso está claro, el tema de la ordenanza. También sobre el tema de los autónomos hablaremos luego un poquito. Que también es, de hecho, es una forma de decir tú no puedes hacer esto, porque está claro que la gente que se dedica a esto no puede permitirse pagar, no sé cuánto vale el tema de autónomo al mes, pero claro, es una forma de decir a la sociedad y a esta gente que han de dejar esto y que han de dejarlo en manos de las empresas, que luego hablaremos de ellas, porque que pagar 1.500 euros al mes con lo que se gana con esto es un absurdo. Es un absurdo. Vamos a ver luego con la entrevista a este recolector de cartón que os decimos, también las horas que se le dedica a ello, ¿no? O sea, son más o menos del orden de 12 horas diarias recolectando cartones para que luego pueda venir la Guardia Urbana y vaciarte un camión que has tardado 2 días en llenar. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos en un momentito contándoos también un poco cómo se pronunciaron los medios de comunicación alrededor de este tema. Y vamos a escuchar un tema en inglés que luego nuestro compañero nos reseñará. Typical shtick, we don't abide nor condone tilt. More towards congealed milk on the phone spilt. Shrill streaks of grown kilt, dining feminine linebacker. Y chromosome, male hormone, mind fact behind that. Catch a doppelbang invasion, intrusion, the days in. Dago, Winnebago, colluding with the timid a-holes. Producing, arranging, two kooks, foraging for fruits. Foraging, cahoots, no origin or proofs. Mahmoud Abdul Raouf. Ayo, chumps conniving and dumpster diving. We gon' get a little reset. Ayo, chumps conniving and dumpster diving. Ayo, chumps conniving and dumpster diving. We gon' get a little reset. Ayo, chumps conniving and dumpster diving. Oh, I spit all over my desk. Life was a botch route, sipping scotch stout, rocking the same denim till he blow the crotch out. The nick flow with the sad face of doubt, probably cause his big toe has a bad case of gout. Case account with the trace amounts, and the type of women that leave your mouth with the taste of trout. Better phone the Sprouts and let them know that this black cloak lifestyle's nothing to write home about. It begins with disgrace banishment and ends with you picking through trash like waste management. 20 deep up in the canvas tent with body odor that can't best be described as a man of scent. After that, then it's vanishment. Matter of fact, a nomad. During the struggle, he lost the gonad. Catch him with the flask at the venue with the intent to dine and dash, asking for the menu. You got the friend, though. Bueno, el tema este que está sonando es de un grupo que se llama Doppelgangas, y la canción se llama Dumpster Diving, que es literalmente nadar en la basura, pero referido a la gente pues que encuentra cosas bastante valiosas en la basura, sea comida, sea otro tipo de cosas. ¿De dónde son? Yankees, no sé exactamente. Lo he descubierto por casualidad por el título de la canción y ya está. Ayudados por unas pinzas metálicas, así desvalijan los contenedores de reciclaje de papel. veces que no salgo para casa. Tiene tres hijos, parado desde hace años, ha encontrado en el robo de papel una forma de supervivencia. ¿Pero usted es consciente de que esto no está permitido? Que ha invertido en unos contenedores, en una red de recogida, en una logística de camiones, etcétera, etcétera, que se encuentra con que todos sus números se le caen al suelo. Al igual que ha ocurrido con el cobre, el repunte en el precio del papel ha disparado los robos en los contenedores españoles que son saqueados a diario. Bueno, esto decía un medio de comunicación de cuyo nombre no quiero acordarme, que decía que había robos a diario en los contenedores de papel, pero tenemos más joyas de nuestros amigos de la prensa. Así es. A partir de esto, bueno, empezamos a ver que también hubo como un boom mediático que ayudó a Trías en este plan técnico de mejorar la limpieza, ¿no? Hubo como una cantidad de noticias en periódicos, informativos en la TV, en la radio, spot publicitarios, etcétera. Estamos hablando en Barcelona de noviembre del 2011. Exactamente. Y bueno, ¿no? El rol de los medios de comunicación siempre ahí en primera fila, impulsando estas noticias, deja ver también que bueno, que es bastante surrealista lo que dicen, porque acá tengo una que dice: Trías reorganiza la limpieza viaria porque Barcelona está sucia. Supondrá más recogida de hojas y basura, más limpiezas con agua en las calles y papeleras dobles. Las novedades se aplicarán a partir de enero sin aumentar el coste de la limpieza. La actual contrata se puso en marcha hace 2 años y está vigente hasta 2017. Y decir que en esta noticia dice que se le adjudicó a las empresas FCC, CESPA, CLD y Urbaser, que vamos a hablar luego un poco de ellas. El alcalde dice que dije que la ciudad estaba sucia y quiero que un día esté más limpia y estemos orgullosos de ella. Otra noticia que tengo por aquí. Ah, y otra cosa que también comenta esta misma noticia es que lo que va a hacer no es solamente que la Guardia Urbana empiece a actuar de manera más sistemática con respecto a los recogedores que roban el cartón, sino que se harán campañas de sensibilización ante la población. Otro titular: las denuncias a recogedores de cartones se disparan en Barcelona. Las denuncias que la Guardia Urbana de Barcelona impone a gente que recoge cartones de los contenedores se han disparado y se elevan a 691 lo que llevamos de año frente a las 94 que se registraron en todo el año pasado. Esta noticia es del 23 del 11 del 2011. Y un pequeño dato, esta primera noticia que leías, se dio porque Trías hizo una rueda de prensa en la que dijo eso y en el que este otro señor también, que no sé cómo es, algo así como de medio ambiente de Barcelona, también habló. Y también habló contra los recolectores de cartón. Entonces estas noticias creo que son del mismo día, ¿no? Entonces, cuando se dio esta rueda de prensa... Sí, exacto, son del mismo día. Cuando se dio esta rueda de prensa, en toda la prensa se replicaron, ¿no?, estas informaciones. También sigue la noticia diciendo que Trías ha avisado de que el ayuntamiento no debe cerrar los ojos ante posibles actos delictivos de sustracción de cartón. La finalidad no es multar, señoras y señores, la voluntad es incidir. Y la noticia bomba que tenemos, que viene de Madrid, pero que consideramos que tiene mucho que ver porque, dadas las circunstancias, se está hablando de lo mismo. El titular es: el repunte del precio del papel dispara los robos a los contenedores de reciclaje. Parados inmigrantes asaltan los contenedores para vender su contenido. El ayuntamiento dice que es puntual, pero extrema la vigilancia. Y atentos. Pero sí. Que eso me recuerda bastante a lo de las clases peligrosas que hablaba la ciudad mentirosa, ¿no? O sea, parados inmigrantes. Sí, no, y acá hace una descripción de cómo hacen estos robos que, por Dios, dice: por la noche o a plena luz del día, en solitario o con otros, a bordo de furgonetas o empujando improvisados carritos. Así actúan desde hace meses quienes sobreviven gracias a una práctica delictiva desvalijar los 6.149 contenedores de papel cartón que el Ayuntamiento de Madrid tiene instalados en la vía pública. Si el infractor es español, atención, normalmente en paro y está documentado, se le denuncia. Si se trata de un inmigrante indocumentado, la mayoría de ellos son rumanos, se le detiene y traslada a comisaría. Muchas veces los daños que ocasionan en los contenedores son más caros que el valor de lo que extraen, aclaran los municipales. Perdón, si se le detiene y se le declara a comisaría, entendemos que el destino final puede ser un centro de internamiento extranjeros. Y siguiendo la lógica, es muy probable. Por otro lado, dice, lo cierto es que ningún distrito de la ciudad está libre de esos asaltos, tanto en la Almendra Central como en las zonas de la periferia. Lo que sí varía es el modus operandi que utilizan los salteadores para hacerse con los con el precio del botín. Estamos hablando de un contenedor de basura, ¿eh? Mientras unos acuden al trabajo aprovisionados de unas útiles tenazas, como las que pueden verse sobre el contenedor de la imagen tomada, ¿verdad? Otros prefieren utilizar tan solo sus brazos y menos optan por colarse por la rendija del iglú y desvalijarlo desde dentro. Bueno, esta es la prensa burguesa y ya vemos cómo habla de también de esta gente que se está buscando la vida, ¿no? Que igual nos reímos ahora un poco de la noticia, pero que va fatal ahí la cosa. Claro, sobre todo porque, tal y como os contaba antes, ¿no? Muchos recolectores de cartón y recolectoras de cartón os van a defender que ellos no cogen de los containers, que para ellos es un trabajo, que no están haciendo nada malo y es que realmente no, bueno. Bueno, es que es un poco de cajón, ¿no? Lo pasa sí, que a veces es surrealista. Es un poco surrealista. Bueno, el caso es que nosotros nos encontramos en un bar con un recolector de cartón que, bueno, que coincidimos una vez por la calle con él, charlamos un poco, le dijimos, mira, queremos hablar de esto, hemos visto cómo vacían los camiones, nos parece muy fuerte y nos gustaría que nos contaras un poco cómo es tu trabajo y cómo lo vives, ¿no? Y entonces quedamos con él en un bar, oiréis que a veces se oye un poco la tele de fondo, la cafetera, bueno, esperemos que se oiga bien la entrevista. Y bueno, vamos a empezar un poco, ya que hablábamos de esto, ¿no? Por lo que cuenta de cuando se encuentra con la Guardia Urbana. Entonces os presentamos aquí a este recolector. Sí, pararme y decirme de dónde es el cartón o mirármelo y cosas de esas, sí, ayer. Muy no, a menudo. Hace dos días. Hoy hace dos, el miércoles. El miércoles me pararon, bueno, estaba recogiendo el cartón de una tienda y vino un guardia urbano a pie que estaba allá al lado y vino a decirme, ¿sabes que te puedo denunciar y vaciarte la furgoneta de cartón? Y le digo, no, porque yo estoy recogiendo de una tienda. Si estuviera recogiendo lo de un contenedor, me parece muy normal que me denuncie. Entonces salió el señor de la tienda y le dijo, no debe denunciarlo, porque yo le doy todos los días el cartón a esta persona. Y yo con mi cartón puedo hacer lo que quiera, dejarlo ahí en la calle, ponerlo en un contenedor o dárselo a una persona que lo necesita, porque esa gente te da el cartón porque comprende que tú necesitas el cartón. Y si esa persona... ¿Tú crees que alguna de las tiendas que yo hago, o restaurantes, si necesitaran una persona para trabajar, conociéndome como me conocen, yo hablo de mí, no voy a hablar de otras personas, pero conociéndome como me conocen, ¿tú crees que no me darían un puesto de trabajo? Pues por supuesto que sí, que me lo darían. Pero como no tienen el puesto de trabajo, pues lo que hacen es darme una ayuda para que yo pueda comer diariamente. Eso es lo que hace esa gente. Que me da a mí el cartón, que no se lo da al ayuntamiento, ¿sabes? ¿Crees que te deberían a ti igual si igual fueras de otro lugar o la gente o...? Sí, yo me imagino sí. Que sí. Si no crees que hay... Vale. No, yo creo que no hay... Uh-huh. O sea, no hay diferencia, no hay... Uh-huh. A mí da igual que sea una persona búlgara, que rumano, que yo español o lo que sea, o portugués o lo que sea, es igual, ¿eh? Uh-huh. Yo pienso que sí, que me deberían lo mismo. No soy español, pero si fuera por tener su mano, me imagino que me darían igual. Y entre la gente que tú conoces que reciclas, ¿no? Porque sí tienes contacto con más gente que sí, trabaja en el tema, ¿no? O te encuentras, supongo, en el sitio donde vais a vender el cartón o donde vives, lo que sea. ¿Qué preocupación hay con estas denuncias de la Guardia Urbana o con estas preguntas de la Guardia Urbana? Porque si conoces gente que le han vaciado el camión. Sí, así incluso han salido en el periódico gratuito del 20 minutos y todo eso, con fotografías y todo, vaciando un camión de cartón de gente que yo conozco. Yo he tenido suerte de que nunca me la han vaciado. ¿Cuántas horas de trabajo puede ser el vaciado de un camión así? Una policía... ¿No? Una hora, hora y media o así te lo vacían, ¿eh? Digo, o sea, ¿cuánto tardas en llenar un camión entero? Ah, ¿un camión de esos? Claro. Como el de la última persona que yo conozco que se lo han vaciado, puedes estar 2 días para llenarlo, ¿eh? O sea, que te pueden echar para atrás. Sí, 2 días de trabajo tuyo y trabajando desde las 7. Bueno, yo me levanto a las 6:30, ¿no? Pero pon que desde las 7:30 o así más o menos, que tienes que estar en algunos sitios ya, desde las 7:30 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hay quien está más tiempo, más de las 12 de la noche. Pero también por las tardes, por ejemplo, empiezan más tarde que yo a recoger el cartón, ¿no? A reciclar. Yo tengo sitios que tengo que ir más temprano. Pero yo a las 11, más o menos, a las 11 de la noche ya he terminado todos los días de hacer mis clientes. O sea, yo no me quedo hasta las 2 o las 3 de la mañana. Hay gente que se queda hasta las 2 de la mañana porque a las 2 de la mañana hay bastante cartón en la calle. Yo a las 11 de la noche, yo he hecho ya mis tiendas, mis clientes, sé que ya han colocado las tiendas que hago a partir de las... Ellos cierran a las 9, pues a las 10:30 o las 11 o así ya han colocado el género y ya tengo el cartón disponible que me guardan para yo recogerlo. O sea, que yo a las 11 de la noche, como mucho, 11:15, ya estoy en casa, que yo ya he recogido todos los clientes que tengo de cartón. Pero son muchas horas las que tienes que utilizar. Y tú suponte que 1.000 kilos de cartón ahora mismo te suponen 60 euros. Tienes que visitar muchas tiendas y muchos sitios, ¿eh? Bueno, pues como os comentábamos antes, son jornadas laborales muy largas, ¿no? Y no para ganarse mucho, entonces no tiene mucho sentido que les exijan ser autónomos. Le preguntamos también... si sabía de qué importe venían siendo las multas que se están poniendo. Él nos contestó que no le habían puesto ninguna multa a él. Un día charlando con un reciclador en la calle me vino a decir que eran unos 150 euros, aunque también visitamos un centro donde la gente va a vender el cartón y uno de los trabajadores nos dijo, ah, mira, este señor que se acaba de ir, a él le pusieron una multa, pero además no solo le pusieron la multa correspondiente, digamos, por la ordenanza que os comentábamos antes, esa ordenanza sobre el uso del espacio público, sino que además le pusieron una por aparcar en doble fila y por no sé qué cosas más de tráfico, o sea, es con sí, mala hostia. El ensañamiento. Nos contaba que en suma de todas las multas que le habían hecho llegar, llegaba a un total como de 900 euros, o sea, cosa que era un disparate. Bueno, pues vamos a escuchar un poco a este recolector. Que nos compartió esta conversa con nosotros sobre eso, el tema de la multa, y escucharemos un poquito de música de un clásico que hemos instaurado. El momento de los clásicos. Sí, hemos instaurado esta costumbre en el programa. En cada programa va a haber un clásico. Euros, otros 200. ¿Y qué delito es? Como a mí no me han puesto todavía ninguna, no he visto, tampoco no he visto ninguna denuncia de las que le han puesto. Sé que se las han puesto, sé que me han vaciado los camiones y eso, pero no he visto. Y algunos te dicen que a mí me han puesto 70 euros, otros a mí me han puesto 200, ¿no? ¿Es el mismo delito? Pero... ¿Es una ordenanza municipal, no sé, ¿no? No sé, me imagino si la Guardia Urbana... ¿O es una ley? No sé. ¿Es una ordenanza municipal? Es una ordenanza, debe ser una ordenanza municipal. Es la Guardia Urbana la que te denuncia, la que te multa. O sea, los Mossos de Escuadra no te dicen nada. Es solamente la Guardia Urbana porque depende del Ayuntamiento de Barcelona. Uh-huh. En este caso, estamos hablando de Barcelona, sí, sí. ¿No? Es la Guardia Urbana porque depende de... A mí me llegó a decir un guardia urbano, jovencito, me llegó a decir, mira, si yo me quito el uniforme y me pongo en tu lugar, te comprendo, ¿no? Pero yo tengo un uniforme, ¿eh? Y yo gano un sueldo y te tengo que multar porque a mí me van a bajar el sueldo porque tú estás recogiendo cartón. O sea, a él le bajan el sueldo porque yo estoy recogiendo cartón. Eso me llegó a decir un guardia urbano. Busco en la basura algo nuevo. Busco en la basura solución. Decía en el audio que el guardia urbano, es que me parece muy fuerte, que el guardia urbano le dijo que si no le ponía una multa, le bajaban el sueldo. Es como, a ver, las cosas claras. Que tengan extras por poner multas, eso no lo creemos y es así. Pero que le bajen el sueldo porque no ponga una multa a un reciclador, bueno, en fin. Argumento de estos típicos de la gente de uniforme cuando... Un razonamiento inexplicable. Cuando no saben qué decir y cuando solo... Yo los he visto hasta mejores, ¿eh? De esta gente. Es que claro, pero... es que este es cutre, este es cutre. Y bueno, seguimos ahí un poco con más audios de esta entrevista. En este nos comenta un poco... Bueno, esto que decíamos, ¿no? Si les exigen ser autónomos, a ver esto cómo podría ser o qué sin sentido es más bien, ¿no? Si te dejan, ¿sabes? Tú te puedes ganar la vida tranquilamente. No es, ya te he dicho antes, no es para hacerte millonario, pero sí para tener diariamente para comer y para mantener el vehículo. ¿Me explico? Sí. Pero para eso te tienen que dejar. Yo no puedo ir... el otro día me dice un guardia urbano. Me dice, mira que si puedes ir al ayuntamiento y sacar un permiso. ¿Hay un permiso para sacar eso? Sí, para... sí, sí. ¿Cómo se llama ese permiso? Y entonces yo fui al ayuntamiento a consultar qué condiciones te ponen para sacar el permiso, para recoger el cartón. Tienes que ser autónomo. Tienes que tener la tarjeta de transporte con la furgoneta, que para sacar la tarjeta de transporte o compras una tarjeta de transporte de otra persona y que la cambias a tu nombre y vale muchísimo dinero. Cosa que yo no tengo, porque si tuviera dinero para poder tener una tarjeta de transporte y ser autónomo, estaría haciendo paquetería o reparto de un almacén o lo que fuera, aunque la furgoneta fuera mía. Pero como yo no tengo esa posibilidad, pues me dedico a recoger el cartón aún sin ser autónomo y sin tener tarjeta de transporte. ¿Sabes? Eso digamos que es una situación de alegalidad, que no es ni legal ni legal. Exacto. ¿No? Exacto. No es ni ilegal ni legal tampoco. Uh-huh. Porque yo estoy transportando una mercancía, aunque sea mía, una vez que la cargo una furgoneta, la mercancía es mía. Aunque la mercancía sea mía, yo estoy transportando una mercancía en un vehículo que no tiene tarjeta de transporte. ¿Sabes? Pero yo no puedo pagar una tarjeta de transporte. Como si fuera un vehículo tuyo. Sí, como si fuera mi vehículo, mercancía propia, mi vehículo. Pero yo no puedo ser autónomo, pagar autónomo y tener la tarjeta de transporte. Porque si yo pudiera hacer eso, ya te he dicho, estaría repartiendo paquetería o repartiendo lo de una farmacia o repartiendo lo de... ¿Hay una intención de ley que quiera hacer eso? A mí no sé cómo lo tendrán hecho o cuándo lo pondrán, porque sí he oído hace 4 o 5 meses que en Madrid, para recoger la chatarra, para el cartón no lo sé, pero para recoger la chatarra te pedían ser autónomo, ¿sabes? Y que aquí querían hacer lo mismo. Entonces las chatarrerías se juntaron y tal, hicieron una reunión y dijeron que no, y los cartón querían hacer lo mismo y creo que se han reunido y de momento salió que no sé. Si le vas a exigir a una persona que se haga autónomo para recoger el cartón, ¿no? y que tenga una tarjeta de transportes en el vehículo, esa persona lo que hará es que dejará de recoger cartón porque no se gana la vida nada más que para comer diariamente y se irá, se buscará el trabajo con el vehículo que tiene a repartir. ¿Por qué? Porque ganará mucho más dinero. Sí, sí, pero claro, bueno, igual llegar hasta ahí es difícil, ¿no? También, es que es muy difícil. No, es difícil, no es muy difícil. Es muy complicado. Bueno, como ya comentábamos antes, esto de ser autónomo sí que resulta un poco inverosímil en esta actividad, ¿no? Respecto a la ganancia que se saca y luego invertirla en esto, como que no nos dan las cuentas. Y sí que cuando nos acercábamos a estos sitios donde se vende el cartón, un requisito que está ahí patente ante todo es el tema del DNI, de llevar la identificación. No te compran el cartón si tú no tienes DNI. Por lo cual también nos cuestionábamos que no sé cómo qué sucede con la gente que está ilegal, de cierta manera, la gente que no tiene papeles, que de alguna manera realiza esta actividad o no, pero bueno, que lo tiene que gestionar de otra manera porque no puede ser él directamente quien lo lleve a vender. Otra cosa que nos contaban ahí es también que tienen un tope, que bueno, en uno de los sitios que visitamos nos decían que la gente que va con los carritos de supermercado llenos de cartón, a ellos tampoco les aceptan el, o sea, tienen el un cartón mínimo, sí, sí, por tienen la, un, por la, claro, báscula. Exactamente, porque bueno, es lo que acabas de decir, ponen ahí un tope de a partir de determinado kilo aceptamos la compra, porque dice, si no nos volvemos locos con, bueno, ese fue el argumento que se nos dijo, ¿no? Pero que no cualquiera puede ir a vender el cartón. Claro, porque la báscula igual pesa a partir de 300 kilos, quien va con un carrito y le pesa menos, aparte de que le van a pagar poquísimo, no, ni siquiera entra dentro de, sí, esos, sí, cánones. Ya de... Claro, esto plantea otra cuestión, de que ya es que dentro de los recicladores está aquel que tiene la suerte de tener un vehículo, que puede costearse más o menos un vehículo, y luego ya está clases por debajo, ¿no? Los indocumentados, que lo que imaginamos es que tienen que vender el cartón, supongo que a un precio menor, a alguien que tenga vehículo para poder sacar algo, pues si no, no venden nada. Y claro, la gente que va con carrito y tal, que ya es lo más bajo, digamos, lo que menos dinero se puede sacar, que es que, claro, para ganar algo nos imaginamos, no sabemos si es exactamente así, que han de venderlo a alguien que tenga camión y tenga la posibilidad de venderlo en estos lugares. También hay quien trabaja con vehículos de otra persona, ¿no? Otra cosa que decía en el audio, que dice que en Madrid supo que había gente que se había manifestado y tal, esto responde a una manifestación que hubo de chatarreros en Madrid después de la aplicación de la ley esta que hablábamos antes, de la ley de suelos, ¿cómo es? La ley de suelos y residuos contaminantes. Después de la aplicación de esta ley, sí que en Madrid dicen, ¿no?, la gente que se dedica a ello, que hubieron algunas multas o hubo una intensificación ahí de esa persecución, ¿no? Porque multas de alguna forma siempre va viendo, pero lo que decíamos antes cuando leías esa noticia de la prensa, ¿no? Sí. O sea, que de repente hubo un incremento así brutal, y en Madrid también. Entonces los chatarreros decidieron salir a la calle, en realidad venían convocados como más por asociaciones que ya existían de gitanos, porque muchos de los chatarreros eran gitanos, o de los organizados, ¿no?, también. Y bueno, el caso es que salieron a la calle. Fue una manifestación que hay un poco de repercusión en la prensa, ¿no? También por lo inusual de ello, también, sobre todo aquí en el Estado español. Y ellos exigían que no se aplicara esta ley y que les respetaran de alguna forma lo que ha sido su trabajo durante muchos, muchos, muchos años, ¿no? Después de esto hubo negociaciones. Una plataforma así de chatarreros, o bueno, de las que estaban asociaciones de gitanos y tal, se sentó a negociar con alguna institución, no sé si con el Ministerio de Medio Ambiente o con quién, y la cosa se relajó. O sea, las últimas noticias es de que iban a haber unas reuniones y después se pierde un poco la pista, ¿no?, en ese recorrido de noticias. Entonces, lo que parece, o sea, lo que tengo entendido, por lo que he visto, es que no se ha vuelto a aplicar la ley así, pero también es verdad que cuando miras la ley dice que tiene un marco como de 3 años para su aplicación, de 3 a 5, ahora no estoy segura, no quisiera meter la pata, pero como mínimo hay un marco de 3 años de aplicación, ¿no? Si la ley ya está de alguna forma aprobada, quiere decir que en un momento u otro eso se va a aplicar, o no, o bueno, o van a respetar lo que quieran, porque de alguna forma sí tienen que dejar un poco de margen, ¿no? También porque hay algo que decían la gente en la manifestación de chatarreros. Y decía, si no nos dejan trabajar, ¿qué quieren que hagamos? Que robemos, ¿no? Era un poco como... Entonces es también ese riesgo que comporta para el Estado alguien que de alguna forma está dentro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o sea, que está... que tiene un trabajo, que no, o sea, que está dentro de una actividad económica y tal, si el Estado expulsa a esta gente, es probable que esta gente se rebote. Entonces, eso también al Estado le da miedo, ¿no? Entonces, que es un poco como lo que decía la gente en las manifestaciones de los chatarreros. Bueno, entonces... Más audios. Vamos a seguir un poco con esta conversación, ahí con este recolector. Y vamos a hablar un poco del desarrollo, de cómo es el desarrollo del trabajo, ¿no? De recolectar cartón. Las empresas de reciclaje de cartón, donde yo voy a vaciar, por ejemplo, ahí en San Adrián del Besós, esa empresa, que es una empresa particular, ¿no? Pero recicla cartón del ayuntamiento. O sea, yo he visto vehículos del ayuntamiento... Que también les venden a ellos. Sí, que van allí a vaciar. Porque lo mismo he visto camiones de Badalona y de San Adrià que van allí a vaciar, y he visto camiones de Barcelona Neta que van allí a descargar, ¿sabes? Que no sé si es que tenga algún contrato o algo con el ayuntamiento, o que no lo sé, porque ahí nosotros vamos a descargar allí porque a mí me es cómodo descargar y porque es un sitio que yo puedo descargar a cualquier hora del día o de la noche, porque está abierto las 24 horas. ¿Y te pagan allí directamente? ¿Te lo pesan y te pagan? No, no. Te lo pesan, te dan un albarán, uh-huh. ¿Sabes? Y luego al día siguiente o cuando tú quieras, ¿no? Con los albaranes que tú tienes de carga y descarga, cuando quieras, pasas por la oficina que tiene un horario para que tú vayas a cobrar. Tiene un horario. Tú pasas dentro de ese horario con los albaranes que te han dado los operarios que tiene la empresa y te hacen un talón que tienes que cobrar en el banco. En la caja, en el banco, ahí no tienen dinero en metálico porque hay muchísimos robos y cosas de esas. Entonces, no te pagan en metálico, te pagan en un talón que tú vas a cobrar al banco. ¿Me explico? La manera de cobrar no es problema ninguno, porque cada uno, si vacía a las 10 de la mañana, automáticamente puede subir a la oficina y cobrar el mismo viaje que acaba de llevar, ¿no? Yo no, porque a esas horas yo tengo que buscar día para poder cobrar, porque yo a esas horas estoy recogiendo, claro, estoy recogiendo en tiendas, supermercados, restaurantes, sitios que me guardan el cartón. Y a esas horas tengo que pasar por esos sitios. Porque si yo no paso, lo sacarán a la calle o se lo darán a otro. Porque a mí me lo guardan porque yo soy una persona que cumple. O sea, a mí me dice, mira, yo para que darte el cartón tienes que estar aquí tal día, y tal día de la semana a tal hora. Si no vienes un día, al día siguiente no vengas a buscar el cartón que no te lo doy. Que se lo doy a otra persona. Pero ¿por qué tengo tantos clientes? Porque soy una persona que le gusta cumplir. Porque yo les ayudo a ellos, les hago un favor a ellos, porque yo saco el cartón de ellos. Yo les hago un favor a ellos y ellos me lo hacen a mí. ¿Sabes? Porque si no me lo dieran esa gente, yo tendría que estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por la calle y a lo mejor no llenaría la furgoneta. Bueno, aquí este reciclador nos dejaba ver claramente la importancia que tiene para él esa relación con el cliente, ¿no? Cliente entendido como la persona que le da el cartón, le deja el cartón, y cómo se lo ha currado él y se lo curra con total respeto para mantener ese vínculo y mantener este oficio que es el que le permite buscarse la vida. Y con esto también me remito a un artículo que hemos leído un poco cuando empezábamos a esta investigación, que habla sobre los recicladores de cartón en Argentina, que ahí se les llama ciruja, es el término para denominarlos, que el artículo se llama Cirugía en Buenos Aires, y también hacía el mismo hincapié en currarse esa relación de respeto con el cliente, hablando también desde una manera de hablarle a ese cliente, de decir de no oler alcohol, de ir bien vestido, etcétera, etcétera, porque de cierta manera es ese vínculo el que le permite llevar a cabo su trabajo y el horario que tiene que cumplir. O sea, que muchas veces hablamos de como este trabajo informal, ¿no? Porque no está como reglado por este mercado, pero que de cierta manera, o sea, sí que tiene su formalidad y sus horarios y su recorrido, etcétera, etcétera. Y relacionado con esto, una cosa que comentábamos antes, ¿no? Y que tiene relación con las multas también, que cuando paran a un camión de estos, de llenos de cartón, realmente la Guardia Urbana, a no ser que los siga, no tiene forma de saber si ese cartón lo consiguen de forma con todo este escándalo de que entran en los containers y tal, o es como en este caso la persona de la entrevista, que va a los lugares a recoger cartón. Ahí es donde se mueve un poco el filo estrecho este de la legalidad o de la no legalidad o legalidad de ciertas cosas, ¿no? Porque la basura, según las ordenanzas y esto, parece que una vez está en la calle es propiedad del ayuntamiento. Si está dentro del container es propiedad de las empresas contratadas, ¿no? Digamos. Sí, las empresas subcontratadas, pero que en realidad de alguna forma legalmente es como del ayuntamiento, ¿no? Estas empresas tienen la autorización del ayuntamiento o algo así. Pero ¿qué pasa? La basura que está dentro de un local o de casa de alguien es de esa persona. Entonces, claro, cuando paran a esta gente, les vacían esto, les ponen multa, realmente no saben si han entrado en el container, si la han encontrado en la calle o si van a buscarlo. Entonces es un tema importante porque es un poco pegar el palo a un tipo de forma de ganarse la vida. Es más, o sea, si paran a alguien y por ese casual esa persona hubiera abierto un container o lo que sea, ¿cómo sabes que todo el camión viene de containers? Sí. ¿Con qué derecho quitas a alguien todo el trabajo de un día y medio o dos días de recolección, ¿no? Sí, pero es fácil meterse con esto. O sea, no tienen ni asociación ni fuerza alguna como para que esto se cambie, ¿no? Claro, precisamente por no estar inscritos dentro de parámetros del Estado, ¿no? De cotizando como autónomos ni nada, de alguna forma también están desprotegidos, ¿no? Ante eso. Bueno, también atándolo, que lo íbamos a comentar más adelante, pero lo digo ahora, es esto de que cuando hablamos con en estos lugares donde se vende el cartón, de que la importancia de tener un DNI, que ellos apuntaban el DNI, ¿no? Quién traía cada cosa, no sé qué, que muchas veces estos sitios son visitados por la policía, decía el señor ahí, ¿no? Los Mossos, y que muchas veces se fijaban la lista de gente, ¿no? Que traían las cosas y hacían averiguaciones sobre de dónde provenía esa basura, ¿no? Y ahí también un poco el buscar el qué. Claro, esto se aplica sobre todo con los chatarreros, ¿no? Porque, bueno, pues también habréis visto que la prensa también ha ido llena de noticias sobre robos de cobre y tal. Entonces lo aplican eso, pero también, ¿no? Este trabajador de ese sitio nos contaba que también iban ahí. Bueno, os voy a poner otro audio en el que nos va a hablar un poco de la importancia un poco del reciclaje para este hombre, ¿no? Reciclar, yo creo que se recicla el BCNeta, yo no sé dónde la llevan, pero la nuestra, la que yo vacío, sí, yo sé dónde se recicla el cartón que yo llevo. Y aparte de que el ayuntamiento, estamos en Barcelona, pues en este caso el ayuntamiento de Barcelona, pues yo reciclo en Barcelona, bueno, pues el ayuntamiento de Barcelona en parte tendría que estarnos agradecidos, porque yo... Ahora estamos en tiempo invierno, que no hay tanto turismo tampoco en Barcelona. Pero yo he estado viviendo en ciudades como Ámsterdam, Rotterdam, en Holanda y en otras ciudades por ahí fuera de Europa, que no ves ni un papel en la calle. ¿Por los recicladores? Por los recicladores, porque tienen una manera diferente de concienciar a la gente, ¿sabes? Y no ves ni un papel en la calle. Y esos turistas que vienen aquí en verano a Barcelona no quieren pasear por las Ramblas a las 10 o las 11 de la mañana, no será muy bonito, ¿no? Y ver ahí montones y montones de cartón en la acera. Bueno, pues si ya antes de esa hora yo he pasado con la furgoneta, ponemos las Ramblas porque es el centro de Barcelona, pero yo he pasado con la furgoneta antes de esa hora y las cajas de cartón que yo he visto por ahí las recojo en mi furgoneta, cuando pasen esos señores, pasear por las Ramblas o a tomarse un café en cualquier terraza de las Ramblas, no verá el cartón en las Ramblas, porque a las 10 de la mañana ya no está el cartón. O sea, ¿tú crees que hay que tenéis una función súper importante? Sí, sí, yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso que sí, porque, y el ayuntamiento tendría que estarnos agradecidos, porque su camión a lo mejor pasa a las 12 de la mañana. Para la tienda cuando abre, a las 10 de la mañana cuando abre, el cartón ya lo ha sacado fuera, porque no lo va a tener en la tienda que va a llenarse de clientes. Lo ha sacado fuera y desde las 10 de la mañana, en muchos sitios, el cartón hasta las 12 o la 1 de la mañana está en la calle, está en la acera. Entonces, si está en la acera, y yo he pasado antes y lo he recogido, cuando pase la gente por la calle, los mismos vecinos te lo dicen. Mira, en muchas calles hay vecinos que me han llegado a decir, mira, está más limpia ahora la calle que antes, cuando no pasabas a recoger cartón. Igual que yo, igual que pasan otros reciclando cartón. Las tiendas que yo hago no las va a hacer otro, me explico, ¿no? Entre nosotros no las hacen. Y si yo estoy haciendo una calle, por ejemplo, yo empiezo la calle Mallorca, por poner algo, ¿no? Y en la siguiente calle, en la siguiente travesía de la calle Mallorca, por ejemplo, Pau Claris, pues un señor que está recogiendo cartón también entra con su furgoneta en la calle Mallorca. Y yo vengo de más atrás de la Pau Claris con mi furgoneta recogiendo cartón y me ve, él se quita en la siguiente calle, se quita, no sigue haciendo esa calle. Pero yo haré lo mismo cuando lo veo a él en otra calle, que él está delante de mí. Sí, hay un respeto. Hay un respeto entre comillas, mientras te ve, mientras no te vean, claro. Si no te está viendo el otro que está recogiendo cartón, hay muchos que recogen el cartón en la misma calle, ¿sabes? Pero entre nosotros sí hay respeto. No lo hay con los rumanos y esta gente, pero los rumanos se dedican más a los contenedores que a las calles, a las tiendas. Ellos en las tiendas no entran, ¿sabes? Que no quita de que el día de mañana entren. Se dan la necesidad de entrar también en las tiendas porque los contenedores va a estar terminantemente prohibido recogerlos. Otro día vi otra vez como les hacían todo un camión bastante grande. Sí. Bueno, como dicen en muchos sitios, las opiniones vertidas, ¿no? Tal cual, no nos responsabilizamos. O sea, no sabemos realmente, esto es una entrevista, ¿no? Es la opinión de esta persona, no quisiéramos hacer hincapié en estigmas que ya bastante se reproducen. Bueno, en todo caso, sí, lo que queríamos destacar con esto era un poco como ese respeto del que él habla que tienen entre ellos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a poneros una canción que se llama Quemando Basura, de Los Ingobernables. No sé si... Y dura un minuto, o sea que va a ser corto. Enseguida volvemos. Os recordamos que estáis escuchando Fiebre Ingobernable, que esto es Radio Bronca, 104.5 del FM o radiobronca.info, nos podéis escuchar en directo. Y enseguida volvemos con esta reflexión en torno al negocio de la basura. Bueno, comentábamos detrás de los micros ahora, ¿no? Que ahora queríamos poner unos audios en que de alguna forma esta persona a la que entrevistamos, con la que compartimos esta conversación, nos contaba cómo comenzó a dedicarse a esto, ¿no? A la recolección de cartón, y que esto nos recordaba un poco a este artículo que leímos de Buenos Aires. Bueno, en realidad, para mí sí es una cosa que he leído, igual para aquí, para la compañera, es una cosa que era un poco más cercana, ¿no? Pero que hablaba un poco del estigma que recaía sobre la gente que empezaba a dedicarse a cirujas, ¿no? A recolectar cartones en la calle, y cómo ese estigma pesaba en la gente que había empezado recientemente, ¿no? Bueno, porque todo eso se enmarca en la crisis de Argentina, bueno, todos recordaréis un poco el corralito y todo esto, y cómo mucha gente al verse sin trabajo tuvo que buscarse la vida y crearse alternativas, ¿no? Sin esperar a que nadie le diera nada, ¿no? Buscaron una alternativa que la encontraron ahí, pero resultaba bastante duro enfrentarse a eso cuando era gente que siempre había funcionado con un trabajo asalariado y bueno, que de alguna forma lo habían entendido previamente como más digno, ¿no? Cuando no tiene por qué ser así tampoco, uh-huh. Pero... Sí, a partir del 2001 fue cuando esta actividad empieza a crecer ahí en Buenos Aires, cosa que igual un poco en alguna conversación que tuvimos con algún reciclador aquí también dijo que a partir de la crisis como que se veía más gente reciclando en, bueno, en el cartón o la chatarra, etcétera, sí, de hecho, etcétera. Aquí dicen que había más gente en la chatarra y que ahora como mucha gente está en la chatarra hay gente que se ha pasado al cartón, ¿no? Sí, eso mismo, ¿no? Como estas dos cuestiones, ¿no? Contextos de crisis, la gente empieza a buscar alternativas que se salen como un poco de lo ya preestablecido, a lo que estaban acostumbrados toda la vida. Y bueno, ¿cómo costó asumir ese cambio? ¿Cómo costó asumir de que ya ciertos gustos, ciertas, no sé, comodidades no existían y que se tenían que dedicar a un trabajo que había sido, estoy hablando en Buenos Aires concretamente, había sido visto como algo degradante, como no digno, sobre todo porque esta actividad se llevaba siempre por la gente que está como marginal en la ciudad, y como una norma que se, no, la vergüenza de salir a la calle, a patear la calle, estaba ahí latente en esas cabezas. Y como una norma de esta de que en tu barrio no se roba, en tu barrio no se recicla, ¿no? La gente se iba a otros barrios de las ciudades, en el gran Buenos Aires gigante, a hacer esta actividad del reciclador porque no había ganas de que los vecinos descubrieran que... Bueno. Y bueno, y supongo que también en los barrios igual de la periferia no había tanto para reciclar. Sí, sí, pero como en los barrios, ¿no? Del centrales de Buenos, claro, Aires. Claro, donde hay, o sea, más cartón, donde hay más residuos, etcétera, etcétera. Bueno, pues os voy a poner un poco cómo comenzó esta persona en lo del reciclaje, ¿no? En lo de la recolección. Hace 2 años. Yo pienso que cuando empezó todo el tema este de la crisis, de la gente que no tiene trabajo, de la gente que... ¿Te lo pensaste mucho o lo viste rápidamente? No, en un principio no lo había, no sé, veía como que no fuese para mí ese trabajo, ¿no? Luego la necesidad te obliga, porque no tienes dinero, no cobras de ningún sitio. Yo no quise pedir nunca el PIRMI, que es la ayuda esa que dan, sí, aquí en la Generalitat, ¿no? No lo he cobrado en mi vida, nunca lo he cobrado. O sea, no he ido ni a solicitarlo, ¿sabes? Y lo veía primero como, no sé, te estás rebajando, pero ahora que llevo 2 años reciclando, empecé en chatarra hace un año o algo menos de un año que reciclo cartón, ¿no? Pero lo vi luego como una opción por la necesidad, y ahora lo veo cada mañana cuando me levanto como mi puesto de trabajo. ¿Ya no lo ves elegido? Sí, sí, sí. Yo, para mí sí. Uh-huh. Y no es ninguna vergüenza. Para mí es mayor vergüenza estar tirado en un banco, en una calle, en una esquina, en un portal o en lo que sea. Para mí es mayor vergüenza. Yo no me he visto en la calle, pero no he llegado a ese extremo, ¿no? Pero, hombre, yo veo más para mí. Veo, a mí me daría mucha más vergüenza estar tirado ahí en una esquina, en una calle, en un portal, y que la gente pasando al lado, te conozcan o no te conozcan. Eso sí me daría vergüenza. Ahora, recoger el cartón en la calle, si yo no estoy cometiendo, teóricamente, entre comillas, ningún delito. Y aunque lo estuvieras cometiendo, o sea, aunque esa gente que recoge cartón de los containers, está recogiendo basura, ¿no? O sea, ¿en qué momento la basura se convierte en un negocio? Bueno, en todo esto que comenta, ¿no? De cómo se buscó su camino también, ¿no? Y de cómo empezó, a pesar de que igual al principio le suponía romper fronteras propias, ¿no? También me parecía como interesante eso que dice, que él nunca quiso pedir el PIRMI, ¿no? Sin querer decir nada a toda la gente que cobra el PIRMI, que por cierto, bueno, yo conozco gente que lo cobra, pero sí que él eligió la opción de voy a buscarme la vida, ¿no? Y de alguna forma quiere romper con ese imaginario de que eso es pedir limosna, ¿no? De alguna forma, o que es estar... Sino que él se buscó la vida y no esperó a que nadie le diera nada, ¿no? No, que además, como yo creo que eso encaja... Se me oye. Es una nueva incorporación a mitad del programa. He estado muda todo el programa. No, o sea que además esto encaja con un poco el tema de la relación entre recicladores y aparato burocrático, administrativo y Estado, ¿no? O sea que una vez más como se salen de como la cuadrícula esa de la administración pública, ¿no? O sea, los recicladores la mayoría no son autónomos, o sea, van por libre, o sea, en el sentido de que entonces no pagan impuestos, y por el otro lado pues se salen además porque se han buscado como una actividad que le permite no depender de una ayuda pública, que significa igualmente un fichaje adentro de un sistema de administración, ¿no? Que yo creo que eso es bastante, este aspecto es bastante interesante, ¿no? O sea, en el sentido de que de alguna forma pues es como si no le resultan al Estado, y al no resultarle al Estado pues el Estado hará todo lo posible para sustituirlos, para insertarlo ahí en el... Otra de las paradojas que veíamos, ¿no? Hablando con esta persona, es que lo que decíamos antes, ¿no? De cómo se concibe la sociedad y de cómo puede entenderse que ese reciclador, ese recolector de cartón queda feo en el centro de la ciudad, en una ciudad del turismo, etcétera. Entonces le preguntábamos un poco sobre si él creía que a veces podía causar mala impresión, y qué paradoja era esa, ¿no? De que alguien que recoge y que está limpiando de alguna forma pueda estar clasificado precisamente en el lado contrario, ¿no? Y bueno, esto fue un poco lo que nos dijo. A ver, lo que nos dijo fue esto. ¿Crees que hay gente que puede tener una mala concepción de vosotros? ¿O sí, crees que a veces la gente piensa o que puede pensar mal de vosotros? Sí, sí. Yo sé... sitio. Yo cuando hay... Mira, te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace poco, no hace mucho. Yo estoy recogiendo el cartón de una zapatería en una calle X, aquí en Barcelona. Y estoy recogiendo el cartón en una zapatería, que me lo guardan siempre, que me lo dan siempre. Y cuando termino de recoger el cartón de la zapatería, al lado hay un estanco. Y saca el hombre el cartón, es un señor, y saca el cartón a la puerta. Y yo tengo la costumbre, cuando es la primera vez que voy a recoger el cartón de la puerta de una tienda o de un restaurante, un bar, supermercado, lo que sea, de entrar y preguntarle si el cartón es para tirar, si me lo puedo llevar. Y está en la calle, ¿eh? Si me lo puedo llevar. Y la mayoría de la gente te dice, sí, hijo, sí, llévatelo. ¿Estás reciclando cartón por la calle? Sí, llévatelo, llévatelo. Y este señor me dijo que no, que el cartón era para el ayuntamiento. Que no lo cogiera. ¿Por qué? ¿Cómo crees que razonaba él eso? No lo sé. Porque yo ya no... Yo con una persona... No voy a decir... Una persona me dice que no, el cartón queda ahí, que lo venga a recoger el ayuntamiento. Si eso lo deja para el ayuntamiento, que venga a recogerlo el ayuntamiento. Yo no lo recojo. Y prueba la tienes que en ese trozo de calle, el resto del cartón me lo dan a mí todas las tiendas, porque muchas me han llamado ellos y me han dicho, ven, ¿recoges el cartón? Sí, pues... Ven que yo te doy el cartón y me lo dan. Y el único sitio que tiene cartón en ese trozo de calle es ese estanco. Pero yo nunca más he ido otra vez a recoger el cartón de ese estanco. A mí me lo dicen una vez. No, no, el cartón este es por el ayuntamiento. Y yo pido permiso. Mira, yo tengo una tienda en el Paseo de Gracia, y es una tienda de marca que saca muchísimo cartón, ¿eh? Que cada vez que voy a recoger el cartón, antes de recoger el cartón, y yo sé dónde está el cartón. El primer día me dijeron las encargadas, mira, aquí está el cartón, cuando vienes a reciclar, lo entras en el almacén y lo coges. Y antes Cuando yo llego a la tienda, antes de recoger el cartón, lo primero que hago es entrar en la tienda y preguntarle a la encargada o encargado que esté en ese momento si me puedo llevar el cartón. Todos los días, y llevo 2 años recogiendo. Tienes que cuidar mucho esos detalles para que la gente de alguna forma te respete tu trabajo. Yo sí, porque hay otra gente. Antes, yo sé que antes entraban en esa tienda y el almacén da para la calle y la puerta está abierta y veían el cartón dentro y entraban a coger el cartón. Pero señor, si sin permiso estás entrando en una propiedad privada. Pues yo todos los días, durante 2 años que llevo recogiendo el cartón en esa tienda, lo primero que hago es todos los días es entrar a preguntarles si me puedo llevar el cartón. Que ahora ya muchos días ni lo pregunto, nada más que me ven entrar por la puerta, ya me dicen, está abierto, para que vaya a recoger el cartón. Pero primero entro en la tienda. Y bueno, entramos un poco en el business, en el dinero, en el money, de la gestión de la basura de Barcelona, que vamos a hablar en global, no vamos a hablar específicamente del tema del cartón, porque sería más complicado saber. Pero bueno, para explicar cómo funciona en Barcelona, quién se ocupa de la basura, ¿no? Son 4 empresas que se reparten diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Tenemos en la zona 1, que es el centro de la ciudad, Fomento Construcciones y Contratas, por 800 millones de euros. Esto es el dinero que paga el ayuntamiento a esta empresa por... No sé si... Realmente no sé hasta qué periodo tienen contratado. ¿Cómo? Perdona, el... Hasta 2017. Vale, hasta sí. 2017, y fue hace un par de años que les dieron la contrata esta por 800 millones de euros. CESPA, que es del grupo Ferrovial, gestiona el servicio en Sant, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi por 490 millones. Urbaser, que es de ACS, el contrato en Sant Martí y Sant Andreu por 407 millones. Y CLD y Comsa, que son las más pequeñitas, tienen Horta Guinardó y Nou Barris por 299 millones. Bueno, les vamos a hablar un poco de quién es esta empresa FCCC, que es Fomento de Construcciones y Contratas, que nace en 1992 y es uno de los primeros grupos europeos de servicios ciudadanos. Decir que Esther Koplowitz, la marquesa Esther Koplowitz, tiene un 53% de la empresa y otro gran porcentaje corresponde a Nicolás Redondo. Esta empresa ofrece 2 tipos de servicio en la ciudad. Paréntesis, sí. Esther Koplowicz, las hermanas, las del Corte Inglés, Nicolás Redondo, que antes era del PSOE. Sí por ahí la repetición. Y bueno, que presentan dos tipos de servicio concretamente, que son los medioambientales, que tiene que ver con saneamiento urbano, recogida de basuras, limpieza de calles, mantenimiento de jardines, gestión de agua, reciclado de residuos industriales. Y porque estos últimos dos, la gestión del agua y el reciclado de los residuos industriales, generan un 22.547,3 millones de euros. Otro tipo de servicios, el otro bloque, es el de logística, aeropuertos, mobiliario urbano, aparcamientos, conservaciones y sistemas, inspección técnicas de vehículos, comercialización de vehículos industriales. Esta empresa, de los 8.100 municipios que existen en España, presenta servicios de recolección de basura y alcantarillado en 3.597. Y a lo que en el año 2008 factura 1.440 millones de euros. Estos son datos oficiales que aparecen, ¿no? Así como así, no sabemos qué más sucede, pero bueno. Hasta el año 2007, como decíamos anteriormente, esta empresa tendrá en sus manos la gestión de la recogida de basura y limpieza en las calles de Barcelona. Y se dice que este es uno de los mayores contratos realizados por el ayuntamiento. Otro dato importante, me parece, es que participa en 54 países de todo el mundo y que en este último tiempo, en 2010, la mayor parte de su facturación provino de los países, de las construcciones que hizo en países, en mercados internacionales como Europa del Este y América. O sea que estaba metiendo plata en los bolsillos de distintos lados. Y teníamos datos, ¿no? Sí, ya llegó con esos datos. Que FCCC está en manos, construye en la macrocárcel de Zaballa, en Euskadi, provincia de Álava, y por otro lado participa de la construcción del tren de alta velocidad en su primer tramo de la autopista, que es entre Vitoria y Eibar. El tren de alta velocidad en Euskadi, ¿no? O bueno, también, bueno, suponemos que también en otros sitios. Sí, que estará al mando de muchos otros lugares. La información concreta que encontramos es esta, que no solo nos limpia las calles, sino que está al cargo de megaproyectos que realmente son una basura. Bueno, y vemos tanto en FCC como en el resto de las cuatro empresas, hay tres que son empresas gigantescas, ¿no? FCC, como hablábamos, Urbaser, que es del grupo ACS, del Florentino Pérez, también presidente del Madrid. CESPA, que es de Ferrovial, que son tres empresas que están en el top del top de España, del IBEX 35, son las empresas con mayor, que más dinero mueven del país, del IBEX 35. ¿Y qué pasa con estas? Solamente apuntaremos, luego comentaremos alguna porquería que tienen detrás, que tienen bastante. ¿Qué pasa con estas tres? Pues que las tres macroempresas estas tienen más o menos empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Luego, cuando hablamos de que los recicladores no pagan impuestos, no participan en la economía del país, vemos que ACS tenía hasta 10 empresas que están domiciliadas en sitios extraños donde no pagan un duro. Entonces, cuando hablan de responsabilidad y tal, que comparen cuánto puede aportar a los impuestos del país un reciclador de cartón y cuánto esto, con sus miles de millones de euros de facturación, pueden aportar al beneficio de este gran país. Pues sí, definitivamente. Bueno, y os decíamos antes que antes de que nos planteáramos también todo este tema, como que hay gente que ya se está planteando que eso es un negocio, entre ellos la gente que vive de esto, ¿no? Que trabaja recolectando el cartón. Pero eso no es. Empieza a concienciarse la gente ahora, ¿no? Que hay el problema de que sale en televisión, sale en los periódicos, de que la gente recoge el cartón en la calle o recoge, y parece que en la chatarra nos han metido, pero que la gente recoge el cartón en la calle y tal. ¿Pero por qué lo están recogiendo? Pero si toda la vida ha sido un negocio. La basura que nosotros generamos en nuestras viviendas diariamente siempre ha sido un negocio para los ayuntamientos de todos los... O sea, hablamos de España, de toda España. Los ayuntamientos de toda España han vivido. Y creo que todos pagamos un impuesto, ¿eh? Yo en este caso no lo pago porque ahora estoy ilegal, ¿no? Entonces no lo pago. Tú pagas también, sí, el indirecto cuando vas al supermercado. Pero todos pagamos un impuesto que te cobra el ayuntamiento por la basura, ¿no? Y la empresa es privada, tú pagas unos impuestos porque te vengan a recoger la basura, que tú te encargas de poner en el contenedor, ¿no? Y luego es un negocio que están lucrándose empresas privadas con un dinero que es público, que es de, ¿sabes? Es lo que hacen. ¿Qué pasa? Que esas empresas ahora ganan menos, porque si antes reciclaban, no sé, 1.000 toneladas de cartón mensuales, por decir algo, ahora reciclan 500, o sea, la mitad. Si antes ganaban 10 millones, ahora ganan 5. ¿Y qué pasa? Que ahora es cuando se han dado cuenta, oye, que esto hay que cortarlo porque ganamos menos dinero. Oye, porque, pero señor, si usted está haciendo un doble uso de un género que es una empresa privada con dinero público, ¿no? Es lo que están haciendo, pero es que es un negocio. Por eso se han metido. Porque si fuera, yo no gano nada, mira, que lo recojan, trabajo que me ahorran, dinero que no gasto, que lo recojan. Pero como es un negocio, por eso se meten. ¿Por qué no se meten en la chatarra? Porque en la chatarra no se meten. Bueno, y vamos a hacer un repaso muy breve de diferentes cositas que han pasado con estas macroempresas, que bueno, siendo tan gigantes y tan grandiosas, lo que sería raro es que no tuviera muchísima mierda detrás, ¿no? Y solo vamos a sacar un par de cositas de cada una. Por ejemplo, de Cespa, voy a leer una noticia muy breve que dice: el 24 de marzo de 2009 el carguero con bandera en Malta, King Basil, sale del puerto de Vigo, zarpa a las 8:20 y 4 días después llega a Algeciras. Son las 10:25 el 28 de marzo cuando, según el registro del puerto, descarga el contenedor con un número larguísimo. Su carga, 10.380 kilos de residuos, unos 2.000 compresores de frigoríficos viejos, aún con aceite contaminante y gas con alto poder de calentamiento. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el origen era la planta de Cespa, la filial de Medio Ambiente Ferrovial en Galicia, y el destino por Qasim, el segundo puerto de Pakistán, para ser desguazado y recuperar el metal. Operación más rentable que extraer previamente el gas y el aceite y tratarlos por separado, algo obligatorio en Europa. Para que luego nos vengan a vender el cuento del medio ambiente, ¿no? Bueno, yo quería contaros un poquito, así muy brevemente también porque se nos acaba el tiempo, algo que creo que ayuda un poco a hacer, a vislumbrar un poco las dimensiones del negocio, ¿no? De la industria papelera, ¿no? Bueno, la gran demanda que hay de papel usado es de China, ¿no? Entonces, hay datos, por ejemplo, como que en el 2004 había una demanda, se hacían exportaciones de 274.600 toneladas, en el 2009 era casi de 1 millón y ha ido en aumento, ¿no? Entonces, el problema que hay es que las empresas que trabajan aquí y las empresas que demandan este cartón de China compiten, ¿no? Entonces, las empresas europeas lo que dicen es que, ¿cómo puede ser? Que eso es no es ambientalmente sostenible, porque ¿cómo va a ser que el cartón se vaya hasta China y se gaste toda la gasolina que va hasta China? Y en cierta manera dirías, pues no le falta razón, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que son unos barcos que vienen hasta Europa, que descargan todo, que luego se vuelven a ir hasta China igualmente, ¿no? Entonces, los costes de transporte son súper bajos y, por tanto, de alguna forma, el coste ambiental también viene siendo el mismo, ¿no? O sea, de alguna forma, si realmente se quiere cuestionar eso, habría que cuestionar de una forma mucho más amplia el consumo que se tiene, que no es de proximidad, entonces el reciclaje resulta que tampoco es de proximidad, ¿no? Y de alguna forma, lo que hacen, o sea, lo que se hace es, tú te compras un producto de la China que viene embalado, tú consumes el producto y al final este cartón muchas veces vuelve a ir a la China, ¿no? El problema principal con esto, básicamente, el problema que tienen las empresas, incluso organismos como la Waste and Resources Action Program, que es una historia europea, así que tiene, que es como un lobby que puede presionar ahí a Bruselas para que se subvencione las empresas papeleras europeas. El problema que tiene es que China de alguna forma ha reventado los precios, ¿no? Entonces ha roto el tema de que la materia prima baratísima con la que se podía hacer negocio, ¿no? Ahora los precios han subido y es por eso también que más gente puede vivir de ello, ¿no? La gente que recolecta cartones como el entrevistado puede vivir de ello porque los precios han subido un poquito, ¿no? Ha habido un repunte del precio del papel precisamente porque China de alguna forma ha reventado ese papel. Entonces, ha reventado ese precio. Entonces, bueno, esta información un poco la saqué de un artículo que encontré en un blog del diario El País y venía a decir un poco como que se recicla, o sea, como que esto demostraba un poco que el reciclaje tenía unas implicaciones económicas, ¿no? Y de alguna forma lo veía como positivo porque era como un incentivo para que se reciclara más, ¿no? Pero entonces la pregunta un poco es, bueno, o sea, aquí hay gente que se está beneficiando de esto, ¿es un incentivo para que se recicle más y se talen menos árboles? Bueno, no los, bueno, sí, en principio sí, pero ¿por qué entonces nos está costando dinero? Se supone a través de impuestos, ¿no? ¿Y por qué había una inversión pública para esto si realmente hay gente que está sacando beneficio, ¿no? Entonces, bueno, esto es una pregunta que lanzamos un poco al aire, y si estas implicaciones económicas tendrían algo que ver también con que se esté dejando por fuera a gente, se esté excluyendo de este, digamos, negocio a la gente que no está en grandes empresas, ¿no? Como la persona que hemos entrevistado, por ejemplo. Y si os parece, vamos con el último audio de la entrevista. ¿Sí? Vale. Pues vamos a escuchar entonces para terminar. Aquí es más complicado, de momento. Porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Por mí, si yo hubiera que salir a la calle, mañana mismo salgo a la calle. Es mi puesto de trabajo. Es de donde yo como. Entonces, si me quitan eso, es igual que si a un médico le dicen no puedes ir a trabajar al hospital porque no te voy a pagar. Pues es lo mismo que están haciendo conmigo si no me dejan reciclar el cartón. Me están quitando el sueldo de diario mío si me prohíben reciclar. Yo en parte estoy de acuerdo que no me dejen reciclar del contenedor, pero que no se metan conmigo, que yo recojo en las tiendas y en la calle. En la calle, lo que hay en la calle, no te pueden decir nada porque lo recojas. Y el de las tiendas, para eso está el dueño de la tienda, para decirte, o del restaurante, para decirte, no te lo doy, se lo doy al ayuntamiento, pero a ti no te lo doy. Vale, de acuerdo, pero si a mí me lo está dando voluntariamente el señor de la tienda, el dueño del cartón es ese señor, y se lo puede dar a quien quiera, ¿no? Y el que está en la calle, lo puedo recoger, que tampoco, estando en la calle yo no estoy cometiendo ningún delito, al revés, estoy limpiando. O sea, estoy haciendo un favor a los vecinos también. Pero eso ha ocurrido siempre, ocurrirá y seguirá ocurriendo. Ocurre ahora y seguirá ocurriendo dentro de X años. La gente que está arriba y que hace las leyes solo piensan en ellos. En sus beneficios, en sus cosas, pero no piensan en la gente que no tiene nada. ¿Sabes? Yo no estoy cometiendo en parte ningún delito punible, ¿no? grave, ni menos grave, yo estoy ganándome la vida. Hoy es más bonito ver a un señor, como yo le he dicho algunas veces a la Guardia Urbana cuando me han parado para denunciarme o quitarme el cartón o eso, que es más bonito que yo vaya a una señora o un señor que está sacando dinero en un cajero y le apunte con una navaja o con un bolígrafo y el hombre no sabe si lo estoy apuntando con una navaja o con un bolígrafo o lo que sea y le quite el dinero. Pero hombre, ¿en qué cabeza cabe? ¿A ese extremo van a llegar? Que yo haga eso porque no me dejan. Venga, hombre, venga, por favor. Que yo estoy ganándome la vida porque no tengo otra manera de vivir. Porque no tengo otra opción, exactamente. Porque en este momento no tengo otra opción. Yo tengo 53 años. Y no, vamos, de 400 empresas que fuera a visitar cada día, que yo me templé de visitar empresas, rompí muchos zapatos por visitar empresas, por echar currículum, y me daba lo mismo de que fuese un trabajo, ¿eh? Y conozco todas las calles de Barcelona mejor que los taxistas, ¿eh? Y rompí muchos zapatos, pero claro, la edad que tienes, si fueras más joven, el impedimento es la edad que tengo, ¿no? Porque por ganas. No hay ningún joven con 20 años que tenga más ganas de hacer cosas que yo. Pero ninguno, te lo digo yo, que no hay ninguno. Pero como no tengo otra cosa, pues he llegado al extremo de que yo tengo que ganarme la vida de alguna manera. De hambre no me voy a morir, por supuesto. Mientras haya cartón en las tiendas y en la calle, no me muero de hambre. Eso por descontado. Bueno, acabamos ya el programa. Del reciclaje, de la basura, el cartón, y acabaremos con una noticia, el famoso caso Brugal, uno de los famosos casos de corrupción que han azotado este país, donde están un poco metidos todos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una empresa que en el ayuntamiento de Orihuela tiene desde el 97 una contrata por la recogida de basura, ¿no? Se llama Colsur. ¿Qué pasa? En 2006 cambian, hacen un concurso y adjudican a Urbaser, que es una de nuestras empresas estrella que tenemos en Barcelona, le adjudican pues la nueva contrata de recogida de basuras. El tipo de la empresa anterior de Colsur, que se llama un tal Fenoy, ¿qué hace? Saca una cinta donde tiene grabado a gente de Urbaser hablando de sobornos de hasta 3 millones de euros al ayuntamiento, a los concejales del ayuntamiento, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Se mete política por en medio. Cuatro después de las elecciones municipales, donde gana el PP por mayoría absoluta, se envía a prisión a este tipo, al Fonoy, por extorsión, por todo el tema del vídeo, etcétera. Luego, que esto muy brevemente, hay un nuevo concurso, visto que hay todo este escándalo y tal, se decide hacer un nuevo concurso de gestión de basuras. ¿Y quién participa? Colsur, que es la primera empresa que hemos hablado. Urbaser, Fomento Construcción y Contratas y CESPA. Viendo que tienen un follón ahí entre ellas, acusaciones, sobornos y mierda cruzada por todas partes, el ayuntamiento decide que va a dar la gestión de la basura a una unión temporal de empresas, a una UTE de tres empresas. Ya el último paso de este escándalo es cuando se sale a la luz que necesitan construir un nuevo vertedero, y este vertedero se va a construir obviamente en terrenos del señor Fenoy, que es el de la primera empresa que sacó el vídeo encima. En fin, es solo una pequeña muestra de la porquería política, económica, basuril que existe en España. De hecho había muchas más cosas que queríamos comentar, pero nos hemos quedado un poco cortos de tiempo. Nos toca despedirnos ya. Queríamos agradecer mucho a la persona que nos compartió esta entrevista, que compartió esta conversación con nosotras, ya que fue como también como un principio de entender un poco mejor cómo funcionaban las cosas. Y nos vamos a despedir con una canción que se llama Carritos de mi ciudad. Es para también hacerle un guiño a los recicladores que están del otro lado del océano. Carritos de mi ciudad es porque en el sur de América, en lo que conozco de Buenos Aires, de Argentina, de Uruguay, los recicladores llevan su actividad con carros a caballo, los carros construidos por ellos mismos de la chatarra que reciclan, y hay otros carros que son propulsados por las propias personas. Y bueno, contar que en 2008 estos carritos querían ser regulados por parte de lo que sería el ayuntamiento de allí, y bueno, se pusieron las pilas, como se dice ahí, y entraron a hacer una manifestación muy muy grande con una cantidad de recicladores en torno a la intendencia y copando la calle principal, a lo que pudieron frenar esa nueva ley que los quería regular. Amacándose al vaivén de sus sueños invisibles. Carritos de mi ciudad, chamarrita que los nombra, sombras hurgando en la sombra de la cruda realidad. Cascabeles que trae el viento, tirados por un caballo, por un pinto, por un mayo, aquí que por el cemento. Que sea para su bien, amacándose al vaivén, rostros con la piel más dura, como en un extraño rito, no le hacen caso a la mugre, algo bueno le descubren cuando pasan los carritos, carritos de mi ciudad. Cascabeles que trae el viento, tirados por un caballo, por un pinto, por un mayo, al trote por el cemento.